1:27, continuamos aquí en el magazín local de Talavera y su comarca, pues lo que decíamos, estando un ratito con, y hoy nos toca estar un ratito con Javier Anquela, que está aquí en nuestros estudios. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por haberse acercado hasta aquí a contarnos un poquito, bueno, pues de su vida. Él es el director de la Escuela de Arte, que es, bueno, pues ahora su principal función dentro de esta ciudad, ¿no? Pues sí, lo primero agradeceros a vosotros la paciencia de haberme esperado, que habíamos quedado bueno, antes. Bueno, no pasa nada porque nos podemos organizar ahí. Y sí, la verdad que este año he entrado en la dirección, a partir del 1 de julio fui nombrado, después del proceso de selección, y retomando el testigo de las anteriores direcciones. Anteriormente estuvo Jesús Antona, que yo creo que hizo una labor muy meritoria en la escuela. Y bueno, pues empezamos con una nueva etapa, un poco siguiendo las líneas maestras que viene desarrollando la Escuela de Arte desde hace 35 años y tratando de aportar lo que buenamente pueda. Bueno, una escuela que no es excesivamente grande, pero sin embargo goza de una gran fama. Sí, sí, es verdad que un poco al entrar aquí lo estaba yo un poco como pensando, es decir, al final somos un poco el perejil de todas las salsas, andamos siempre por todos lados y bueno, he tenido la fortuna de ser recibido por un antiguo alumno de la escuela, estar entrevistado por una madre de alumnos y antiguos alumnos de la escuela, colaborar con una empresa que también nos ha tratado siempre, que ha colaborado con nosotros, como es la OID, que siempre ha colaborado con nosotros de una forma amabilísima en nuestras prácticas de empresa, un sitio donde también hay antiguos alumnos nuestros trabajando en diferentes campos, con quienes hemos colaborado también en proyectos y, bueno, este también es un ejemplo de lo que quiere la escuela. La escuela quiere estar en todos lados, quiere estar en el ambiente cultural, quiere estar en el ambiente artístico, quiere estar en el ambiente académico, quiere estar en el ambiente empresarial, profesional y dando apoyo y soporte a esta ciudad y a sus gentes maravillosas. Es verdad que hay muchísima gente que uno le pregunta y sí, sí, está relacionado, sí, bien, sí. Han hecho algún curso, algún módulo o han hecho el bachillerato. En mi caso, efectivamente, soy madre de dos exalumnos y un alumno. Sí, sí, sí. El pequeñajo que está ahí estudiando. Y la verdad es que le iba a preguntar qué es lo que más caracteriza a la escuela, pero yo como madre, y ayer se lo comentaba, creo que una de las cosas más importantes es que los alumnos van contentos y sobre todo también que los profesores van contentos. Y eso es una frase de mi hijo, ¿no? Sí, es sí. Que, mamá, en este instituto los profesores van contentos a clase. Eso es importantísimo, ¿no?, para motivar a los jóvenes hoy en día. Sí, espero que esto no le haga sospechar a nuestros jefes y superiores de decir, uy, aquí pasa algo raro, que la gente va contenta al trabajo, algo estaremos haciendo mal. Qué fantástico, sí, sí. Que la gente vaya contenta al trabajo. Sin la duda. Verdad que no cuesta ningún trabajo. Yo lo cuento por mi experiencia personal. Cuando yo me presenté a la dirección, se lo comentaba a mis compañeros del claustro que yo soy la típica persona que ya debería estar pensando en tener un pie en la jubilación. Yo ya no soy un crío, como sí que entré en la escuela siendo un crío, y ya tengo una edad en la que todo el mundo me dice, pero bueno, si ya deberías estar un poco pensando en la jubilación, pues ¿cómo es que ahora te metes en este berenjenal de la dirección? Pues la verdad, porque a mí no me cuesta ningún trabajo ir a trabajar. Esa es la alegre realidad, ¿no? y la gran realidad. Ayer que teníamos una presentación de la que luego supongo que hablaremos, sí. Lo hablaba respecto a los alumnos que se encontraban allí presentes. Hay algunos alumnos que algún día les vamos a decir, iros de aquí porque es que vivís las 24 horas del día y algunos literalmente viven más de 16 horas al día en la escuela. Y Bien, la gente se encuentra contenta, feliz, y es lo que este año, en la recepción de los nuevos alumnos, pues yo les comentaba que lo único que aspiramos es a ser compañeros suyos de viaje, transmitir lo poco que sepamos o lo mucho que nos esforcemos en saber, compartirlo con ellos, ser compañeros de nuestros compañeros y de nuestros alumnos, y que la gente sea feliz, que al fin y al cabo es para lo que yo creo que estamos. Que hemos nacido, también, ¿no? Sí. Para ser felices, sí. Y hacer felices a los demás también. Sí, efectivamente. Javier, ¿cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a ser director, sí, de la escuela? Bueno, yo he tenido una trayectoria muy errática, porque yo soy químico de profesión, yo soy químico industrial, lo que ahora se denominan las nuevas titulaciones ingeniería química, y bueno, pues siempre me interesó el mundo de la enseñanza, aunque por mi especialidad parecía que estaba más orientado, más abocado a la industria. También coincidió con un determinado momento muy olvidado en la historia de España, que fue toda la reconversión industrial. Me parece que hoy o este fin de semana ponen un programa en la televisión respecto a aquellos años, los años de la reconversión industrial en España. La ingeniería química no pasó por un momento muy boyante. A mí me interesaba la educación también como otra opción, y bueno, pues me dediqué a la educación, y un poco pues por esas casualidades de la vida se produjo una vacante en la Escuela de Arte. Yo no me lo había planteado nunca, y se produjo una vacante en una asignatura que antes se llamaba química aplicada a la cerámica, que todo el mundo temblaba nada más al oírlo, ¿no? Decía, química, madre mía, en cerámica química. Y bueno, entré de interino, entré muy jovencito, y bueno, después del periodo de interinazgo, pues nada, aprobé las oposiciones, me quedé, pero por el camino, pues como todos mis compañeros, que todos tienen una vida profesional muy interesante, todos de los que aprendes muchísimo, pues lo hemos compatibilizado pues con otro tipo de actividades. Hace un momento te comentaba, yo me he dedicado también mucho a los medios de comunicación, tanto en la radio, en la prensa, en la televisión, y bueno, un montón de cosas también que me han interesado, pero fundamentalmente la enseñanza. Son de esas vocaciones sobrevenidas, sí, es verdad, donde uno no sabe, uno estudia unas cosas y luego la vida te pone en otro sitio y estás tan contento. Uh-huh. Claro, la gente se preguntará, ¿realmente la química qué tiene que ver con la cerámica? Y yo, que lo viví con el primero, sí, que entró en la escuela, que, uh-huh, que entró en el módulo, sí, de cerámica artística, claro, era... él nos explicaba, ¿no?, que según, claro, los colores llevan, claro, un componente químico, uh-huh, u otro, y que, sí, sí, depende de lo que lleven también se puede meter, sí, en el microondas o no, sí, sí, cosas tan prácticas como lo, sí, que, sí, se, sí, necesita, sí, saber para hacer una vajilla, que precisamente de eso vamos a hablar, sí, después, sí, en nuestros días, ¿no?, que todo va al microondas, por ejemplo. Claro, claro, todo el estudio cerámico lleva un estudio de materiales y lleva un estudio de tecnología, de procedimientos, las propiedades de los propios compuestos y su tratamiento, que evidentemente exigen unos conocimientos tanto de química, también de física y de las diferentes técnicas, es decir, tanto de electrotecnia o termotecnia y todos los procesos físico-químicos que llevan aparejados. Además, yo sé que esto es una cuestión que suele despertar también bastante curiosidad en el público y sobre todo en el público, uh-huh, profano. Tengo una anécdota última, y es una reunión que tuve formal con el delegado de la Junta aquí en Talavera, que siempre se ha mostrado muy interesado por la escuela y por la cerámica en particular, aparte de por sus funciones, evidentemente, pero que el otro día terminamos hablando pues de las propiedades del óxido de cobalto, o sea que, y porque era algo que además a él le preocupaba, sobre todo con motivo de esta magna exposición que tenemos de Atempora, claro, y sobre todo pues porque en este caso particular del cobalto, el cobalto es el culpable del azul de Talavera, la cerámica, ¿no?, de Talavera. Claro, qué bonito es. Realmente hay cosas que tienen tanta relación y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, sí. En la escuela ahí uno entra y ve, pues, desde el niño, porque hoy en día son niños los que entran en primero de bachillerato con 16 años, 17 años, hasta gente muy adulta. ¿Cómo es la convivencia entre esas edades tan variopintas? Sí, sí. Además, en los niños también, a mí me lo voy a decir con todo cariño, respecto a mis compañeros. Es decir, tenemos también muchos compañeros jóvenes. Yo me veo en ellos cuando yo entré en esta profesión. Yo no entré precisamente primero en la Escuela de Arte, estuve en otros colegios. Y bueno, yo quiero mencionar simplemente como anécdota que en un colegio de aquí de Talavera, que no voy a mencionar por no poner en compromiso, el primer día de que yo iba a dar clase fui expulsado del colegio porque me habían tomado por un alumno, ¿no? Y no me porté bien ni siquiera el primer día. Vaya. Entonces fui expulsado cuando se enteraron que había sido profesor. Pues la verdad que se produjo una situación un poco curiosa. Y sí, coexistimos en la escuela gente de todo tipo, y además de todo tipo en todos los sentidos. Coexistimos gente muy joven, gente muy mayor, hay gente jubilada que quiere continuar haciendo estudios o que inicia sus estudios, gente que perfecciona, hay profesionales que se renuevan, hay gente que es chicos jóvenes que es su primer contacto con el mundo académico formal a partir del bachillerato, hay chicos más jóvenes todavía que hacen ciclos de grado medio, hay gente que ha fracasado en los estudios tradicionales, hay gente que es extraordinariamente brillante en todo tipo de estudios. En fin, coexistimos allí jóvenes, mayores, menos mayores, más jóvenes. Coexistimos hombres, mujeres, nacionalidades. Yo tengo un grupo, algunas veces yo lo digo también en plan de broma, digo, algunas veces tengo un grupo que parece un chiste de estos clásicos de Pepe da Rosa, ¿no? Iba un italiano, un francés, un alemán y un polaco, ¿no? Claro. Porque hay cursos donde, bueno, pues tenemos bastante demanda de estudiantes extranjeros. Claro, también es centro Erasmus. Sí, también. Lo único que nosotros somos emisores de Erasmus, no somos receptores. Alguna vez hemos recibido en colaboración con algún otro centro, hemos recibido algún Erasmus, pero nosotros sí que colaboramos. Lo que sí que tenemos es una presencia internacional, sobre todo en el campo de la cerámica, bastante relevante. Somos muchas veces más conocidos en el extranjero que aquí en la misma Talavera. La Escuela de Arte no solo se ciñe a la actividad interna de la Escuela de Arte, y de hecho lo que hablábamos ayer, ¿no? La inauguración, por ejemplo, de esa exposición que tuvo lugar ayer, que se llama A la Mesa, y que es una exposición de vajillas muy bonita, por cierto. No me importaría poner ninguna de esas vajillas en mi casa, ¿eh? Se lo aseguro. está abierta siempre a la gente. De hecho, ayer se inauguraba A la Mesa, una exposición de cerámica, dedicada a la vajilla, ¿no? Pero es que también la semana que viene, sí, el día 4, el lunes 4, empieza una semana de diseño en la que va a haber conferencias abiertas a todo el público. Es una característica la de la escuela, el abrirse, ¿no?, a la ciudadanía, en realidad. Sí, sí, además esto forma parte. Yo sé que hay una serie de documentos que los centros de enseñanza, la verdad que muchas veces utilizamos un lenguaje pues excesivamente burocrático, pues porque administrativamente estamos obligados así. Tenemos unos documentos que el documento principal de un centro de enseñanza se denomina el proyecto educativo de centro, y bueno, muchas veces pues uno conforma ese proyecto educativo de centro pues de una forma un poco de oficio, es decir, pues dices pues lo que tienes que decir y un poco lo que es políticamente correcto decir. Nosotros en el proyecto educativo de centro nos lo tomamos a pecho, ¿no? Y nuestro proyecto educativo de centro está la Escuela de Arte debe ser un centro de referencia cultural y profesional en la ciudad, en la comarca, en la región, en la provincia, en la nación y pasear el nombre de Talavera, el nombre de Castilla y el nombre de España por todo el mundo. Y A eso es a lo que nos dedicamos. Hacemos también un poco de la necesidad virtud. Nuestros estudios suelen ser bastante desconocidos en muchas ocasiones. Otras veces se pueden mirar con recelo. Puede ser, pues yo qué sé, considerado pues un centro un poco dentro de la marginalidad o fuera del sistema educativo tradicional. No es así. Nosotros pertenecemos a unas enseñanzas regladas que son comparables a la formación profesional o a los institutos. Lo único que pertenecemos a otro ámbito de la enseñanza, que son las artes plásticas y el diseño. Además, así se denomina. Debo decir, como madre, uno de mis hijos terminó el año pasado bachillerato ahí en la Escuela de Arte y la nota en la EBAU fue fantástica, al nivel de cualquier otro instituto enseñanzas más tradicionales, ¿no? Como las ciencias o las letras. Sí. Además, lo que le ha dado la posibilidad de estudiar en la universidad ahora, diseño gráfico, así que está... Quiero decir que muchas veces oímos, es que en la Escuela de Arte hay que estudiar menos. No es verdad que haya que estudiar menos. A lo mejor es verdad que se enseña mejor, ¿eh? Se enseña de otra manera, eso desde luego. Esas cosas que, además, ahora dentro de poco el Ayuntamiento organiza unas jornadas de educación y donde pues vienen a hablarnos acerca de los nuevos métodos de enseñanza. Quiero decir que estas cosas también los profesionales de la educación, es decir, los profesionales de la educación que nos metemos dentro de un aula con un grupo de alumnos, muchas veces lo miramos con recelo, de decir, vale, el día que tú te metas en una clase con 30 o con 40 alumnos, luego me lo cuentas. Y el día que tú tengas que bregar con las administraciones, con las autoridades administrativas de la educación y quieras poner en práctica aquellas ideas tuyas, novedosas, y adecuarte a lo que está legislado, estipulado y reglamentado, luego vienes y me lo cuentas. Y eso es fácil. Si eso en un sistema que yo creo que es bastante monolítico, el sistema educativo español, yo creo que es bastante reglamentarista, que es bastante burocrático en muchos sentidos, y es, yo creo que es uno de los principales defectos del sistema educativo español, que muchas veces lo que hace es que te desanima. Nosotros hacemos pues verdaderos malabares, es decir, conjugar lo establecido, saber jugar con las reglas del juego, porque no puede ser esto tampoco un patio de monipodio donde cada quien haga lo que quiera, también es un defecto del sistema educativo español, esta diversificación de currículums entre comunidades autónomas, diferentes legislaciones, accesos, etcétera. Y eso también lo quería mencionar. Esto es una opinión exclusivamente particular, no es una oposición oficial de la escuela ni nada de esto. Es una afirmación que hago yo a título particular. Bueno, pues nosotros tratamos de, dentro de todo lo de las reglas del juego que están establecidas, poder acometer nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar. Es muy curiosa, a mí me encanta siempre enseñar algunas clases consideradas rollo, como son, por ejemplo, que suelen estar muy consideradas, por ejemplo, la filosofía. Bueno, pues a mí me encanta que vean los alumnos pues cómo se da la filosofía en la escuela, profesora, la historia, estrella, Isabel. Sí, la historia del arte, los talleres. Y bien, la verdad que en la escuela, digamos que hay, coexisten dos familias. Coexiste, por un lado, todo el alumnado de bachillerato y, por otro lado, todos los alumnos de las familias profesionales que están englobados en cerámica y en diseño gráfico, con fotografía perteneciente también, claro. Cerámica, que no es la típica cerámica talaverana, que también se da, pero no es digamos, puede pensar, Talavera, Escuela de Arte, Cerámica, solo voy a aprender a hacer la greca la cerámica de Talavera. No tiene nada que ver. Claro, hay mucha experimentación ahí. Además, esto lo sabe todo el mundo y lo sabemos los talaveranos, lo saben los ceramistas, Lo saben los empresarios y toda la gente que tiene que comercializar, y lo saben también los diseñadores. Los gustos cambian y hay que saber valorar lo que uno tiene de tradición, y uno también tiene que saber dar pasos adelante. En ese sentido, la Escuela de Arte por eso es algo distinto a lo que podría ser una escuela de oficios, o lo que podría ser un patio gremial, o lo que pueda ser una escuela de aprendices. Ajá. En una escuela de aprendices, lo que habitualmente se ha hecho en Talavera, en una empresa lo que se ha hecho ha sido formar desde muy jovencitos pues a chicos y chicas pues para aprender una determinada técnica y un poco los motivos de decoración tradicionales. Y un poco de ahí no se ha salido, claro. Sinceramente, no nos vamos a engañar, la Escuela de Arte no hace eso. También hace eso, evidentemente no con tanta, con tanta dedicación a un solo tema decorativo o a una sola técnica, sino que es una técnica más. Las claro. técnicas talaveranas, las técnicas de decoración sobre cubierta son una técnica más, pero a mí me sorprende que los ceramistas de Talavera, aquí en Talavera tú cuando hablas entre los talaveranos, y yo me considero talaverano, tú hablas de ceramista y uno siempre piensa en un decorador cerámico. Sí. Uno, nosotros tenemos una idea más integral de lo que es el ceramista. El ceramista para nosotros es una persona que puede ser desde la persona que va a investigar las arcillas, los barros y se patea el campo, como el que está en el laboratorio ensayando, como la persona que conoce técnicas de conformación de piezas, ya sea la alfarería, ya sean los moldes, muy abandonados en Talavera, muy olvidados, o las personas que decoran. Formas de decorar hay muchísimas, hay métodos de decoración sobre la propia pasta, hay decoración bajo cubierta, hay decoración sobre cubierta, hay decoraciones de tercer, cuarto, quinto y sexto fuego, hay otras cerámicas que no son lozas, que existen las porcelanas, existen los grés, existen. El mundo cerámico es amplísimo. Uh-huh. Y para nosotros un ceramista es una persona que tiene un conocimiento integral de todas las posibilidades de la cerámica, incluidas las cerámicas técnicas, y ahora mismo estamos rodeados de materiales cerámicos hasta en el propio micrófono de que estamos hablando. Seguramente. Y hablando de cerámica, bueno, eso lo vamos a dejar para otro debate. El otro día estuvo aquí con nosotros, bueno, precisamente este miércoles estuvo con nosotros un cantante que es ceramista también, Carlos Durán, y hablábamos la posibilidad de hacer una Durán, ex alumno de la Escuela de Arte. Estuvimos hablando de la posibilidad de hacer una tertulia sobre la cerámica, puesto que ahora, bueno, pues está más de moda, si cabe, en Talavera hablar de los murales cerámicos, el museo que queremos que Talavera sea como ciudad cerámica abierta, ¿no? El museo abierto y demás. Entonces, de eso lo vamos a dejar para otro momento, entre otras cosas, porque se nos está yendo el tiempo. Y ya llega nuestro compañero Juanma Sepúlveda ahí, que quiere hablar del deporte y nos mete prisa. Pues solamente daros las gracias, de verdad, y aquí nos tendréis. Vamos a recordar las actividades de la Escuela de Arte. Está ahora mismo la exposición de Paula Pupo, también alumna de la Escuela de Arte, un año recortando collages. Y bueno, es una maravilla, está es increíble cómo recortando papeles. Se lo recomiendo. Vamos, es que es una artistaza. Entre la que se inauguraba ayer, A la Mesa, que es una selección de vajilla, no solo de la Escuela de Arte, sino de otros autores, ¿verdad? Sí, autores que han pasado por la escuela. Y luego está la Jornada de Puertas Abiertas, que será el 16 de febrero y que lo recordaremos aquí. Pero es que además, está la semana que viene, está la toda la Semana del Diseño, que en la que va a haber de lunes a jueves distintas ponencias y en las que pueden participar todos nuestros oyentes. Sí, sí, está completamente abierto. Hemos habilitado un aula que además con la colaboración, con la cesión generosa del ayuntamiento de sillas, que era lo que nos faltaban, y es porque esperamos una asistencia masiva. Qué bien. Y solamente quería mencionar una cosa respecto a esto de la Semana del Diseño. Y es en lo que antes mencionaba respecto a nuestro proyecto educativo. hacemos un especial énfasis en la Semana del Diseño en poner que se sepa dentro de la propia localidad, dentro de Talavera, lo que están haciendo los talaveranos, no solamente en Talavera, sino lo que están haciendo en el extranjero. Y qué desconocida es la labor que están haciendo los arquitectos, los diseñadores, los programadores, los fotógrafos, que son de origen talaverano y que lo están haciendo en otras partes de España y en lugares muy remotos del mundo. Llevando el nombre de Talavera de la Reina. Llevando el nombre de Talavera de la Reina. Javier Anquela, director de la Escuela de Arte, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.